de Andrew John Leonard Fletcher, más conocido por hacer parte de esta banda muy, muy conocida por nosotros y muy amada también, Depeche Mode, y vamos a estar con su canción Personal Jesus, y que sea el clásico el que presente la siguiente canción. 12 del día y 15, aquí está nuestro clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes clasiaditos, nuestro clásico Herrera. Clásico, clásico, buenas tardes, bienvenido al duelo de décadas, que tiempo pasado fue mejor. 70s, 80s, 90s, mucho más tenemos en la FM, hoy los 70s y los 90s están enfrentando Drixel y Ani. Con los buenos días, buenas tardes para nuestros oyentes y disfrutando como nunca de esta tarde con B-52s, una fecha como hoy en 1979, hicieron debut en vivo en el Reino Unido. Claro, ellos empezaron en el Reino Unido y precisamente ahí estrenaron esta canción sota llamada Rock Lobster, el rock de la langosta. Ellos comenzaron su carrera y sobre todo con la presentación en vivo en el Reino Unido, allí en Lincoln, Birmingham, Londres. Allí estaban los B-52s con toda esa energía impresionante. Y hoy nuestra música es totalmente inglesa, totalmente inglesa. Lo que es Andy Fletcher y lo que es B-52s por parte de los británicos, bastante británicos vamos a estar hoy. Y sobre todo con Andy Fletcher, que no fue de esos músicos así muy virtuosos, por así decirlo, pero sí hizo parte sobre todo en el bajo y en los teclados de Depeche Mode cuando empezaron con este cuento. Aunque más que todo Andy fue metido a la banda como una amistad de Martin Gore y también de Vince Clark, pero de poco a poco se fueron conociendo, hasta hicieron parte también de algo muy importante. Andy Fletcher comenzó en el grupo siendo manager del grupo, él manejaba las finanzas del grupo, y aquí lo tenemos en la FM, Personal Jesus con Depeche Mode, enfrentando al rock de la langosta, Rob Blaster, muchachos. Así es, clásico, así que todos de una vez, como un enjambre de abejas africanas, hacia las redes sociales, en Facebook la FM Colombia, Twitter arroba la FM Medellín, Instagram la FM Medellín, y por supuesto nuestra línea WhatsApp 301-286-5114. Clásico, ¿qué tal si nos vamos con un par de canciones increíbles a continuación, antes de empezar con los comentarios y las notas de voz al aire en la FM 106.9? Presente usted, por favor, este par de canciones que tienen todo el condimento especial para ser parte de la programación de la FM en el mediodía de este miércoles 8 de julio del 2020. Estamos listos con la música. Estamos totalmente preparados con ella y disfrutando al máximo de esta estupenda tarde. Qué bien traer precisamente a los Depeche Mode con Enjoy the Silence, y aquí está AC/DC con Back in Black en la FM siempre. Calling never die. I got nine lives, cat's eyes, abusing. décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Y el comienzo de los 90 fue precedido por sonido de la década del 80. 1990, el álbum Violator de Depeche Mode con Enjoy the Silence. Otro de esos grandes éxitos que hace parte de la seguidilla de clásicos que no paran en la número uno de ellos en la FM 106.9. El staff de DJs están listos para seguir protagonizando este mano a mano con dos canciones increíbles, pero dejemos que el Clásico Herrera nos cuente hasta ahora qué está pasando en nuestra cuenta de Instagram, Clásico. Está muy, muy caliente nuestra cuenta de Instagram. Mi voto hoy es por Rob Laster, nos dice, yo soy Nico. Por aquí está también votando por The Page Mood, London, Santiago. Vota por la canción Personal Jesus, por Personal Jesus, Ser Edgeme. Por aquí está también Eduardo 578, que está votando por Rob Laster, por Personal Jesus. Está Jonathan Gutiérrez, por Personal Jesus. También está Pablo Yepes. José David está votando por The Page Mood. Por aquí está Carlos Pantera. Patino, está votando en este instante por Rob Luster, están votando por Caicedo Punto Dariana. Ah, hola amigos, estoy en Buenos Aires, una nota, disfrutar de la FM siempre. Por aquí están votando también por Rob Luster, Danis 287, por The Beach Mode está Uweimar Betancourt, que está votando por ella, y Valentina guión bajo Tavares, hola, mi voto es por Rob Luster. Muchachos, esto en Instagram está toma y dame. Qué bien. Caliente. Cuando una canción, dos canciones están en el gusto de nuestros oyentes. Y lo más importante, qué bien cuando pensamos en una buenísima, no solamente contienda, sino una buena publicación, y en este momento está dando los resultados que son. Tenemos más de 60 mensajes apenas comenzando nuestro programa en Instagram, muchachos. Así es, y Ani Prix también tiene comentarios a esta hora en Facebook, la FM Colombia, nuestro perfil nacional. Ani. Aló, Ani. Mientras ella está lista, bueno, le cuento que Kevis.Vázquez 37, mi voto es por Personal Jesus. Zapata Diego también está votando en este momento por Personal Jesus. Gómez Balvin también está conectado con nosotros y está votando por Personal Jesus. Y como siempre, Personal Jesus vuelve otra vez a coger ventaja en Instagram en este instante, mi amigo Dick. Sí, señora. En Facebook sí que están dando de qué hablar estas dos canciones. Jorge Enrique López dice Personal Jesus de Depeche Mode. Jamie Díaz se va por Personal Jesus. Lina María Johanny dice Personal Jesus también. Jaime Andrés se va por ese mismo Personal Jesus. Al igual que Vanessa Ortiz, al igual que Rendón Envigadeño, al igual que Juan Manuel Iglesias. En cambio, Diana Londoño sí se va por Rock Lobster, y también lo hace Sandra J. Salazar, que nos envía un saludito a todos. Aquí están nuestras voces, los oyentes que dejan su nota de voz en la línea WhatsApp 301-286-5114. ¿Qué tal amigos de la FM? Soy Jaime de aquí del COE. Una tarea difícil nos ponen ustedes diario, ¿no? Pero nos vamos con Personal Jesus. Yo escucho la FM siempre y un saludito al clasicornio, el titán de los clásicos. Ah. Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo Nelson Pino. No puedo pasar por alto este duelo. Definitivamente, B-52 y Rap Lobster. Yo amo y escucho los clásicos. Always. Hola Drixer, muchachos, Ani Cárdenas, Clásico Herrera. Mi voto es por el rock de la langosta, un tema espectacular. Listo. La FM siempre, se cuidan. Hola la FM, mi nombre es Jonathan y mi voto hoy es por los 70 Rock Lobster. Yo escucho la FM siempre. Buenas tardes la FM, buenas tardes Clásico, buenas tardes Drixer. Mi nombre es Luis Buitrago, mi voto es por Rock Lobster. 12 del día y 29 minutos, Clásico, vamos a continuar con más canciones a esta hora. En la número uno de los clásicos, en un ratito Duran Duran con Come On Down, pero antes escuchemos esta canción que logró el número 3 en muchos conteos del mundo. Aquí está este dúo alemán que se llama Modern Talking con Jerónimos Cadillac en el mediodía increíble que tenemos para todos ustedes. Feliz almuerzo, disfruten del clima y por supuesto que esos platos se muevan al ritmo de los clásicos de la número uno, la FM 106.9 Medellín. La FM. I wanna share my dreams, wanna share with you on the wings of love like dreamers do. Touch your heart, you're the queen of broken hearts. Oh, we have daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Jerónimo's Cadillac is making all girls too mad. Jerónimo has a heart, oh, it's a trend. Jerónimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Jerónimo has a heart, oh, it's a trend. Batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. Come undone, now we'll try to stay blind. Esta es la canción que le dio un poco de oxígeno a la carrera de la banda británica Duran Duran, que andaba muy caída, y gracias a este sencillo y a Ordinary World volvieron otra vez a la escena artística estos grandes de la música de todos los tiempos. 12 del día y 37 minutos, tenemos en Twitter una encuesta que se está moviendo, Clásico Yanni, y les cuento a esta hora que en Twitter ya ha finalizado la encuesta. Y el resultado favoreció nada más y nada menos que a Personal Jesus, que obtuvo el 69.6% de los votos contra un 30.4% a favor de Rap Luster. En Facebook, ¿qué dicen nuestros oyentes, Ani, en Facebook? Tenemos a Victoria Hernández, que se va por Depeche Mode. Pablo Esteban García por Rock Lobster. Candance Angie se va por Depeche Mode. Ruby Yepes, buenas tardes, mis amigos. Mi voto es por Personal Jesus. Bendiciones para todos. También Alejandra Velázquez dice, buenas tardes, el voto de mi madre es por Rock Lobster. Nos encanta la FM, qué bonito cuando es en familia. Jorge Andrés Giraldo se va por Rock Lobster, y Jorge Gil dice, buenas tardes, me voy por Personal Jesus. Bueno, y en nuestra cuenta oficial de Instagram, donde hay un enjambre clásico de oyentes, a esta hora votando por sus canciones, ¿qué está pasando? Saludo a Lucy Bates, a Claudia Punto Sánchez, a John Jairo Agudelo, también a Hidalgo 413. Ellos están votando por Rob Luster en este momento, amigo mío. También están votando por Depeche Mode. Por aquí está también Duber, que está votando por nuestros amigos de Inglaterra, los Depeche Mode. De resto, pues por aquí está Sebas, que está votando en este momento por Rob Luster, por Depeche Mode. Está votando Nati Bebe 1724 por Rob Luster, Luis guión bajo Buitrago, y Paola Vargas 726. Sergio 13 Pérez está votando en este momento por Rob Luster y por Personal Jesus. Está Hatton Poo, que está votando en este instante. Quiero que por favor nos dé un espacito, Drixer, sí, de una canción, porque claro, el conteo de votos va a estar bastante, bastante fuerte aquí en Instagram, hermano. Así es, vamos a escuchar una canción con un vocalista que sé muchos de los oyentes de la FM quieren, pero que en su regreso lamentablemente no le fue bien. Steve Perry viene a continuación con Journey, la canción Don't Stop Believing, y ya venimos con los resultados oficiales de este mano a mano en la FM. No pares nunca de creerlo, Don't Stop Believing Journey, la FM 106.1, una canción que ha hecho parte del conteo de las 20 superclásicas todos los sábados de 12 del día a 2 de la tarde solo por la FM 106.9. Esto es lo que dicen nuestros oyentes a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Señores de la FM, muy buenos días. Audio escuchan, muy buenos días. Hombre, estos dos clásicos están muy buenos, pero ¿sabes qué? Ah, me quedo con la langostina. Nunca pasará de moda. Muy buenas tardes, soy Maribel desde Manrique Oriental y mi voto es por Depeche Mode. Muchísimas gracias. Buenas tardes, la FM. Buenas tardes, Clásico. Buenas tardes, Drixer. Mi nombre es Luis Buitrago. Mi voto es por Rock Lobster. Buenas tardes, Clasiquero. Mi nombre es Patricia Restrepo desde Belén. Mi voto es por el baile de la langosta. Chao, gracias. Feliz tarde. Chacho, buenas tardes. Un saludo especial por acá conectado con los clásicos. Hoy mi voto es por Personal Jesus. Yo escucho la FM siempre. Bueno, Clásico, variedad de votos, como usted lo decía ahorita, uno por aquí, uno por allá, y eso fue indiscutiblemente el factor más predominante el día de hoy en WhatsApp. Por eso, y después de haber hecho un conteo minucioso, encontramos que un 50% de los votos fue para Personal Jesus contra un 50% a favor de la canción de los B-52 llamada Rap Luster. ¿Cómo quedaron sus cuentas por el lado de Instagram, Clásico? Instagram, le tengo algo bastante, bastante especial. Empate. En este momento 50-50. 50% de Depeche Mode con Personal Jesus. Y hoy tenemos un 50% también con lo que es nuestros amigos de Depeche Mode y la canción Personal Jesus de Depeche Mode y Rob Blaster con B-52. Es algo muy importante para todos ustedes, es que fue un duelo bastante, bastante movido acá, con un total hasta el momento y hasta donde llevo, 74, en este momento 74 votos tenemos para ustedes. Muy bien, y Ani, ¿cómo quedaron sus apuestas? Definitivamente en Facebook el ganador, el rey del día de hoy es Depeche Mode con su canción Personal Jesus, una canción que de hecho fue inspirada en un libro, Elvis and Me, escrita por Priscilla Presley. Bueno, o sea que hoy tenemos ganador, a pesar de dos empates, la canción que gana es Personal Jesus de Depeche Mode de la FM 106.9. Clásico 12 del día y 46 minutos, ¿qué tal si cerramos con una canción de Bon Jovi que se está moviendo aún en la radio del mundo? Bon Jovi apareció otra vez en escena con un nuevo trabajo discográfico y con un sencillo que cuando estaba estallando llegó el coronavirus, Clásico. Hágame el favor. Aquí está Bon Jovi con Limitless. Así lo tocamos y así suenan los clásicos en la FM. Hasta los clásicos con su nueva música. Scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street. I fell out of my sleep. A million different faces, all from different places. Swimming in the sea, trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out on the edge, hit through. Shoes can't find your feet. Grab your wallet and your keys. Better not forget to breathe. Sweating till you're soaking. Don't let them see you choking. A teardrop in the sea. Trying to keep your head above water. You're trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out on the edge. Hit through. Limitless, limitless, limitless, limitless. Life is limitless.